Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio, en su rojiblanca sintonía. Un programa el de hoy con un contenido apasionante que nos va a llevar durante 120 minutos a conocer el misterio de cerca. Porque el contenido de este programa especial es realmente apasionante. Vamos a entrevistar a Mónica González Álvarez, que nos va a hablar del amor y del horror nazi en los campos de concentración. También vamos a hablar de las grandes epidemias que se ha sufrido dentro de la ciudad de Sevilla, muy al hilo de esa serie que hoy día es un auténtico foco de comentarios en las redes sociales, como es La Peste. Nos iremos a entrevistar a Juan José Revenga, que nos va a hablar de otro tema que es apasionante, de la última bala, de todo lo que es y significa el narcotráfico en México, para finalizar con un caso paranormal que seguramente sea absolutamente de su agrado. Es el contenido de esta noche de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Amor y horror nazi. Historias reales en los campos de concentración. Es el nuevo libro de Mónica González Álvarez, una estupenda amiga y una mejor periodista y profesional, que ha escrito un libro duro que nos habla de cómo en los gigantescos recintos acotados por alambradas, guardias armados, torres de vigilancias y barracones, sucios, evidentemente insalubres, se convirtieron en el lugar elegido por los nazis para encarcelar a sus prisioneros. Los campos de concentración fueron el infierno terrenal del nazismo y aquellos que traspasaban sus puertas estaban condenados a morir dentro. Solo algunos corrieron mejor suerte y lograron sobrevivir a la barbarie. Pero, ¿qué fue lo que les empujó a seguir luchando? En esta exhaustiva y rigurosa obra de Mónica recoge las historias reales de amor más impactantes surgidas y vividas en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, a través de varias entrevistas personales a varios protagonistas, escuchando de primera mano su vida. Es un libro duro, un libro que refleja la otra cara de esa realidad, pero en este caso con un mensaje positivo. Y la autora, pues Mónica González Álvarez, periodista, escritora, guionista de radio y de televisión, colaboradora de diferentes programas de televisión, entre ellos destacar el que hacen una sección semanal en Madrid Directo, presentados por Nieves Herrero en Onda Madrid, además de escribir en periódicos del Caché, de La Vanguardia y también en revistas como Muy Interesante, Enigmas, Historias de la Vieja Iberia o Más Allá de la Ciencia. Es un tema que no le es nuevo. Escribió Guardianas Nazis, El lado femenino del mal, con 6 ediciones y traducidos a varios idiomas, Las caras del mal, que también fue galardonada con la medalla de oro del Foro Europa y que es uno de los libros también más impactantes que ha escrito entre los muchos que tenemos en su haber. Esta noche la tenemos con nosotros para precisamente recordar algunos de esos pasajes históricos tan impactantes y tan duros. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, José Manuel, buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a tu fantástico programa. Como siempre, sorprendido, a ti y a mí nos unen los lazos de la amistad infinita, sí. Pero también es verdad que nos une la pasión por un tema que es difícil, el tema de los horrores nazis. ¿De dónde le viene a Mónica González esta inquietud, esta curiosidad por un tema tan duro? Pues me viene esta inquietud porque realmente lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, aunque se han escrito cientos y cientos de libros en la historia, no conocemos muchas cosas, José Manuel. Yo creo que al final este tipo de situaciones, el holocausto, el genocidio, las barbaridades que realizaron en los campos de concentración, se ha escrito muchísimo, pero poco se ha escrito, yo creo, todavía sobre las historias personales y emocionales que se vivieron. En Guardianas Nazis saqué a la luz cómo eran las guardianas, cómo de criminales y de asesinas llegaron a ser y a matar a miles de personas en los campos de concentración. Y en el caso de Amor y Horror Nazi, lo que hago es desvelar una pieza de ese puzzle gigante que es el holocausto y de una forma testimonial. Es decir, yo logro sacar información y logro entrevistarme con esos supervivientes, esas víctimas del holocausto, que amablemente y generosamente me abrieron las puertas de sus hogares y de su corazón, sobre todo, para explicarme cómo se sintieron en aquellos momentos donde estaban presos en cárceles, en esas cárceles del infierno, que serían esos campos de concentración, y de cómo lograron salir de allí con vida y con esas ganas, esa fe, esa esperanza, esa fortaleza que les daba sobre todo y ante todo el amor. El amor que encontró, por ejemplo, Elena Citronova y Franz Gunsch en un lugar tan, tan demoledor para la historia y dentro, evidentemente, del holocausto como fue Auschwitz. Sí, porque además esa historia, José Manuel, la matriz es que él es un oficial de las SS, un oficial que odia fervientemente a los judíos y en ese campo de Auschwitz, cuando ve a Elena Citronova en el barracón del Canadá y le canta el cumpleaños feliz, por obligación, le habían dicho cántale al oficial, al supervisor, el cumpleaños feliz, él se encapricha, se enamora perdidamente de Elena y comienza esa aventura, esa conquista, donde Elena no quiere saber nada de él, porque recordemos que es eslovaca, es judía, odia a los nazis, le habían arrebatado a toda su familia, la tenían presa en ese campo de concentración, estaba pasando calamidades, estaba viendo la muerte y la enfermedad a su alrededor y no quería saber nada de este hombre. Pero él lo que hace es no solamente enamorarse, sino conquistarla, emprender esa manera de enamorar a esa prisionera, y lo hace utilizando la mejor arma que había, que era para él el amor, y sobre todo pues dándole algo más de comer, le regalaba galletas en algún momento, le salvó la vida en alguna ocasión, salvó la vida también de su hermana Rosinka, que la dirigían junto con sus hijos a la cámara de gas, a los niños no pudo salvarles, pero a la hermana sí. Y a partir de ese momento, y ese fue el punto de inflexión en Elena, que cuando salva a su hermana, ella comienza a mirarle con otros ojos. Y yo he escuchado documentales de la BBC hablando, donde hablaba Elena de esa historia, y ella decía, yo en aquel momento me enamoré, yo creo que le amé en algún momento. Y posiblemente sea verdad, pero también es verdad que había una especie de gratitud ambigua entre ambos, es decir, ella sobre todo sentía gratitud hacia su captor porque la estaba ayudando, de hecho. Al final de la guerra, las famosas marchas de la muerte, donde liberan a los prisioneros y les emplazan a dirigirse a los campos de concentración, él le regala unas botas de cuero para que en ese 27 de enero del 45 pueda caminar sobre la nieve, no con trucos de madera que llevaban todos los prisioneros, sino con esas botas que le mantenían caliente. Y además de eso, le da una notita donde pone la dirección de su familia en Viena para que acuda a pedir auxilio, para que le ayuden. Y es cierto que ella le agradece el gesto, pero cuando se da la vuelta recuerda las palabras de su padre que le decía algo así como jamás olvides quién eres, es que eres judía. Entonces, claro, en ese momento, hasta ese momento se había olvidado realmente de que era judía, de que él era nazi. Habían emprendido una historia de amor también muy pura y muy casta. No pensemos que se acostaban y cosas así. No, ellos siquiera se habían tocado, pero había un sentimiento y un vínculo muy grande, sobre todo fomentado por el oficial, por Transbund. Y cuando ocurrió esto del final de la liberación del campo de Auschwitz, ella desaparece, él la intenta buscar durante 2 años, no la encuentra jamás, rehace su vida él en Viena, se casa, y cuando llega el año 63 y le llevan a juicio, como otros también supervisores de los campos y oficiales de la SS, lo que le pide el tribunal es que cuente su experiencia, si es verdad que mataba gente, que él mataba gente, también lo hacía. Pero en ese momento habló de Elena, y de que salvó la vida de Elena, salvó la vida de Rocinca, y lo bueno que hizo por ella. Entonces cuando la mujer de Franz le pide, ayúdame a buscar a Elena, la encuentra, le escribe una carta, y Elena en esa carta lee que quiere que vaya al tribunal, y ella va como gratitud, porque al final él le salvó la vida. Y en ese viaje llega al tribunal y cuenta, pues la verdad, José Manuel cuenta, él me salvó la vida. Y a partir de ese momento, él sale de prisión. Qué historia más bella, qué historia más dura, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ha sido la tarea de documentación de un libro así, Mónica? Pues muy difícil, igual que con Guardianas Nazis. En este caso mucho más, sobre todo porque tenía que buscar a los protagonistas, a los personajes. Y sabes, primero, si seguían vivos, y claro, la mayoría están fallecidos, menos tres, que pude hablar con tres, con Paula, con Howard y con Nancy. Paula tiene 95 para 96, y Howard y Nancy prácticamente llegan a los 90 años, entonces son gente muy mayor. Primero encontrarles, si seguían vivos, y si querían hablar conmigo, y la labor fue hablar con muchísima gente, documentarme no solamente en bibliotecas, buscando también libros por internet para leerme si había historias de este tipo, hablar con otros periodistas y historiadores extranjeros, sino también dirigirme a organismos oficiales en Estados Unidos, en Alemania, el Museo Judío de Berlín, instituciones y comunidades judías donde posiblemente podrían haber estado allí o a conocer a alguien, y medios de comunicación, por supuesto. Y a partir de ahí, pues comenzar una búsqueda incansable hasta que la primera persona que me responde esa llamada, porque yo escribí muchos correos y se llaman así, además es una presidenta de una asociación de judíos en el estado de Washington, donde yo le pedí si conocía a Paula y a Clau, y me dijo: Paula está viva. Y cuando me dice eso en el correo, yo lloro de la emoción, porque no me puedo creer que por fin he encontrado a uno de los supervivientes, de los 14 protagonistas de mi libro. Me facilita el contacto de su hijo Marvin, y a partir de ese momento yo me empiezo a cartear con él, y me dice: ella quiere comunicarse contigo. Porque primero le preguntó a su madre si quería, de alguna manera, abrir la caja de Pandora, que es muy difícil para esta gente mayor, no solamente recordar lo que vivieron, sino que realmente le remueva. Y yo creo que fue esa la fecha de dominó que comenzó a caer, y todas después comenzaron a caer con ella, y ya empezaron a lloverme más contactos, más llamadas, y a poder organizar este libro. Qué curioso las historias que cuentan. A mí realmente me han sorprendido muchas de ellas. Muchas de ellas también te llegan muy muy muy adentro. Es un libro que despierta muchísimas emociones en el lector, porque indudablemente no deja insensible, evidentemente, a quien lo lee. Otra de esas historias que particularmente me llama la atención por la crudeza, tal vez, y por lo arriesgado, era el de Felix Schachenheim y Felix Butz. Es también una historia, la de estas dos mujeres, que es tremenda. Es una historia maravillosa, José Manuel. Yo creo que es la historia que desafió al nazismo. Yo lo pongo en el subtítulo de ese capítulo, porque realmente nos encontramos con dos mujeres que se enamoran, que es una relación homosexual en una época que, si ya es difícil incluso en el siglo XXI, imagínate en los años 40, ¿no? En una Alemania totalmente dividida, totalmente cerrada, con una ideología completamente que separaba a las personas por la raza, por la religión, por la ideología, por el sexo, por todo. Un nazismo donde a las mujeres trataban como si fueran ciudadanos de segunda y las tenían completamente sumisas. Es decir, para el Tercer Reich, la mujer era primero esposa y luego madre, y no había nada más. Otra parte era las guardianas nazis, como también apuntaba al principio. Por lo tanto, eso era la función que tenía una mujer en la sociedad alemana nazi. Pero aquí vemos cómo, por una parte, estaba Lili, Elizabeth, que sí cumplía esos requisitos, era alemana, aria, nazi, casada con un oficial de las SS, tenía 4 hijos, y por otra parte estaba feliz de que era una mujer alemana, vivía en Berlín, era judía y además lesbiana. No cumplía esos requisitos, pero por circunstancias de la vida se enamora, se conocen y se enamora. Sobre todo Lili, que habla de Felice con un amor inmenso, un amor inconfundible, yo creo que un amor indescriptible, como suele ser el amor en ese tipo de situaciones, ¿no? Que el amor a veces no se puede escribir. Y lo único que quería Lili era pasar el resto de su vida con ella, no quería estar con su marido. Por primera vez se sentía una mujer completa, sentía que había salido de ese letargo, de ese sueño en el que había estado sumida durante muchísimos años de su vida, y quería vivir. Y por primera vez sentía a nivel romántico, sentía a nivel sexual, y quería incluso casarse con ella, que estaba prohibido, pero bueno, hicieron una serie de cosas, de compromisos a nivel escrito, muy bonito, que además reflejo también en el libro, y se ve cómo esas dos mujeres se enamoran pese a la losa que tenían encima, que era no solamente el nazismo, sino también que Felice era judía. Porque es verdad que Lili supo que era judía Felice prácticamente antes de que la capturaran, porque Felice la quería proteger, y cuando Felice finalmente se lo confiesa, Lili, la reacción primera que tiene es, pues, de primero, de sorpresa, y de decir, qué terrible lo que me estás contando. Pero claro, el amor era tan profundo y tan intenso y tan sobrehumano que lo que salió poco después de su boca fue, pero yo te quiero tanto y quiero estar contigo. Y por eso digo que es una relación que desafió al nazismo, porque al final la ideología de Lili, que era el nazismo, se derrumbó ante ella, la eliminó, la desterró de su vida y colocó en primer lugar algo tan maravilloso, José Manuel, como es el amor. ¿Qué personaje te ha llamado más la atención de todos los que toca, de todas estas relaciones, de todos estos ejemplos de ese amor y horror en los campos de concentración nazi que reflejas en tu obra, en Amor y Horror Nazi, historias reales en los campos de concentración, para la editorial Luciérnaga? ¿Qué personaje te ha llamado más la atención? Pues mira, aparte de los que he conocido, Paula Jova y Nancy, que para mí son el regalo de mi carrera y para mí son un regalo personal, y con los que tengo amistad y con los que yo me mensajeo y me mando correos habitualmente, sobre todo con Howard y con Nancy, porque Paula es mucho más mayor. Pero uno de los personajes que, aunque yo no he conocido a su hija Lick, ya es Jerzy Bielecki, porque me parece un hombre que realmente se enamoró perdidamente de Sayla, una prisionera también del campo de Auschwitz. Él era un polaco católico, ella una polaca judía. En aquel momento la religión católica y judía, es verdad que no es que no se llevase bien, sino que no estaba bien visto que se unieran en matrimonio, por ejemplo, tuvieran relaciones sentimentales. Y a mí me llama la atención este personaje, Jerzy, por la valentía, porque utilizó el amor, los sentimientos que sentía por Sayla, para escapar de Auschwitz, con lo que ello suponía y lo que podía repercutir en sus vidas. Ojo, él elaboró una idea y un plan impresionante, un hombre que llevaba 3 años en el campo de Auschwitz trabajando con trabajos forzados terribles, logró aprender perfectamente alemán, desenvolverse con los alemanes, con los nazis, y idear un plan de escape tan bien pensado que jamás les pillaron, y logró salvar la vida, no solamente la suya, sino también la de su amada. Pero, desgraciadamente, por los avatares del destino, de la vida, incluso a lo mejor pues alguna confusión que hubo en aquel momento por ambas partes, no pudieron continuar ese romance como les hubiera gustado. Pero ese momento donde ellos escapan del campo de Auschwitz, y como tal y como lo reflejo en el libro, y tal y como me lo explicó su hija Lick, que yo he leído también en alguna entrevista que le hicieron ayer Jerzy Bielecki antes de fallecer, a mí me parece uno de los personajes más bonitos, más entrañables también de estas historias, y sobre todo que él antepuso el amor a su propia vida, porque si les hubieran pillado, se hubieran asesinado inmediatamente, con todo lo que ello, como digo, suponía, y que otros compañeros que lo intentaron y acabaron en la cámara de gas. Hablamos con Mónica González de su último libro, de Amor y Horror Nazi, historias reales en los campos de concentración, nuestra compañera hoy en Onda Madrid. Y es curioso porque otra de las historias, quizás la última que te voy a pedir antes de concluir, es la de Mania y Meyer Korenblit, que a mí también me ha llamado mucho la atención. La historia de un adiós o un hasta luego que tiene como escenario también pues todos estos campos de concentración. Sí, además es que Mania y Meyer, la fotografía que aparece en la portada del libro son ellos dos, la pareja con su primer hijo. Y me parece una... Mira, se me ponen los pelos de punta cuando te lo comento, porque es una historia que además me contó su hijo Michael, con el que he charlado muchísimo, un hombre encantador, me cedió esa fotografía para la portada, porque es una historia de dos niños, que eran niños cuando se conocieron en su pueblo, que estaban enamorados, o sea, un amor no solamente de juventud, sino de niñez, y de cómo ese amor combate la guerra, combate el gueto en el que los sumieron, combate los desplazamientos y los traslados, las deportaciones, combate la llegada a los campos de Auschwitz y el resto de traslados y la desaparición durante muchos meses sin verse, el cómo Meyer protege continuamente a su amada, a Mania, para que nunca jamás ningún oficial de las SS le ponga una mano encima, de cómo él se escapa de su barracón en Auschwitz para ir a ver a su amada de noche, que estaba prohibidísimo, con el riesgo de que lo pillasen y de que lo matasen en ese momento, para poder pasar cada noche con ella durante esos 4 meses que más o menos estuvieron en el mismo campo, y ella se queda embarazada sin él saberlo. Cuando ella se entera que está embarazada, él ya no está y desaparece. No es que desaparece, es que lo deportan a otros campos de concentración y durante mucho tiempo estuvieron sin saber el uno del otro. Y de cómo ella tiene que rehacerse psicológicamente, y para ello también no solamente tenía el apoyo de sus compañeras, sino también de ese diario que empezó a escribir en un papelito y que lo iba escondiendo con un hilito dentro de su vestido. Y de cómo esta mujer pierde el hijo cuando nace, lo tiene que enterrar en el campo de concentración al lado de una alambrada y continuar su vida como si nada hubiese pasado y ser fuerte. Y pensaban los dos, tengo que sobrevivir, tengo que salir del campo, nos tenemos que reencontrar en nuestra casa. Ellos se prometieron, como muchos de estos prisioneros y protagonistas, reencontrarse en su hogar. Y cómo la vida al final, tanto por un lado como por otro, el destino, les lleva a la luz de esa liberación y el reencuentro que ellos tienen, y otros reencuentros que en esa historia suceden años más tarde, que es lo que también hace tan emotiva, tan delicada y tan maravillosa esta historia, yo creo. Pues es Amor y Horror Nazi, esas historias reales en los campos de concentración, que nuestra compañera, gran profesional, mejor amigo, mejor persona, Mónica González Álvarez, nos obsequia con esta nueva obra, con la editorial Luciérnaga. Dura, emotiva, entrañable, no les va a dejar indiferente, como no les deja indiferente el cariño, la pasión con la que habla Mónica de todos y cada uno de sus trabajos. Mónica, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Como siempre, te deseamos lo mejor para esta tu nueva obra y para todos los trabajos que, con esa pasión que te caracteriza, emprenda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y sobre todo recordar que al final la conclusión y la moraleja de estas historias es que el amor es el principal motor que tenemos los seres humanos. No nos confundamos, ni el poder, ni la política, ni el dinero. No hay nada más bonito, más apasionado, más entrañable y más importante en nuestras vidas que el amor. Gracias, José Manuel. Un beso. Gracias, compañera. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Thank you. Un romance que sobrevivió una guerra, un escape del exterminio, décadas de por medio y millas de distancia. Con cada paso que daba hacia el portón, Jerzy Bielecki estaba seguro de que en cualquier momento le pegarían un tiro. Era el 21 de julio de 1944. Bielecki caminaba a plena luz de día por el campo de concentración de Auschwitz, luciendo un uniforme nazi robado, con su novia judía, Sila Cibulska, a su lado. Le temblaban las rodillas del miedo, pero trató de transmitir una imagen de confianza a medida que se acercaba a una garita de seguridad. El guardia alemán revisó su pasaporte falsificado. Nos observó por un instante que pareció una eternidad. Y finalmente pronunció las palabras esperadas. ¡Hal danke! Y dejó que Jerzy y Sila recuperasen su libertad. Los reclusos de Auschwitz decían que la única forma de salir de ahí era por las chimeneas de los crematorios. Jerzy y Sila lo hicieron por la puerta lateral. Bielecki, quien tenía 23 años, aprovechó el estatus relativamente privilegiado que le daba el hecho de ser un polaco católico que hablaba alemán, para planear un osado rescate de su novia judía, quien estaba condenada a morir. Fue un gran amor, relató Bielecki, quien hoy tiene 89 años, en una entrevista en su casa al sur de Polonia, a 85 kilómetros de Auschwitz. Planeábamos casarnos y vivir juntos el resto de nuestras vidas. Bielecki tenía 19 años cuando fue capturado por los alemanes, quienes pensaban que colaboraba con la resistencia, lo cual no era cierto, y lo incluyeron en el primer tren de presos enviados a Auschwitz en abril de 1940. Le dieron el número 243 y lo asignaron a trabajar en los depósitos, donde de vez en cuando conseguía comida adicional que lo ayudó a sobrevivir. Eso fue 2 años antes de que comenzaran las llegadas masivas de judíos, la mayoría de los cuales eran incinerados de inmediato en la vecina Birkenau. A unos pocos les asignaron trabajos forzados en condiciones horrendas que demoraron su muerte. En septiembre de 1943, Bielecki fue enviado a un depósito de granos. Otro preso le estaba mostrando el lugar cuando se abrió una puerta y aparecieron unas muchachas. Me pareció que una de ellas, una mujer bonita de pelo castaño, me guiñó un ojo. Relata Bielecki con una sonrisa. Era Sila, a quien le habían ordenado que reparase sacos de cereales. Comenzaron a frecuentarse en el depósito y se enamoraron. Sila, sus padres, 2 hermanos y una hermana menor, fueron apresados en una redada en enero de 1943 en el gueto de Lomsa, al norte de Polonia, y fueron llevados a Auschwitz. Sus padres y su hermana fueron enviados de inmediato a las cámaras de gas, pero ella y sus hermanos fueron confinados a trabajos forzados. Para septiembre, Sila, de 22 años, era la única que seguía con vida, con el número 29.558 tatuado en su brazo izquierdo. A medida que crecía su amor, Bielecki comenzó a planificar una fuga. A través de un amigo polaco que trabajaba en el depósito de uniformes, consiguió un uniforme de la SS y un pase. Usando un borrador y una pluma, cambió el nombre del oficial, por si el guardia lo conocía, y escribió que sacaba a una reclusa para que fuese interrogada fuera del campo en una comisaría cercana. Se procuró alguna comida, una hoja de afeitar, un suéter y unas botas para Sila. Le dijo a ella cuál era su plan. Mañana vendrá a buscarte alguien de la SS para interrogarte. Esa persona seré yo. Al día siguiente, por la tarde, Bielecki se presentó al sitio donde estaba ella y sudando le exigió a su supervisor que se la entregase. La llevó a un portón lateral donde un guardia somnoliento los dejó pasar. Se dirigieron hacia la campiña y se escondieron entre la maleza. Al caer la noche reanudaron su marcha. Caminar por la campiña y por bosques fue agotador, especialmente para mí, que no estaba acostumbrada a semejantes actividades, comentó Sila en su informe, según un libro que escribió Bielecki, El que salva una vida. En determinado momento, se sintió demasiado cansada como para seguir, y le dijo a Bielecki que la dejase. Él se negó. Caminaron 9 noches hacia la casa de un tío de Bielecki, en un pueblo cerca de Cracovia. Ahí estaba viviendo su madre, que no cabía de alegría cuando lo vio vivo. Católica devota, no quería que se casase con una judía. Decidieron que era más seguro que ella se escondiese en una granja vecina y que él se fuese a Cracovia. Pasaron su última noche juntos bajo un árbol de peras, haciendo planes para el futuro. Volverían a verse después de la guerra. Cuando los rusos llegaron a Cracovia, en enero de 1945, Bielecki recorrió 40 kilómetros a pie bajo la nieve para reunirse con Sila, pero llegó 4 días tarde. Sila pensó que Bielecki estaba muerto o se había olvidado de ella y se fue en tren a Varsovia, decidida a buscar un tío que vivía en Estados Unidos. En el tren conoció a un judío, David, con quien inició una relación y terminó casándose. Los dos se fueron a Suecia y luego a Nueva York, donde el tío de Sila los ayudó a abrir una joyería. David falleció en 1975. En Polonia, Bielecki también formó una familia y trabajó como director de una escuela de mecánicos de automóviles. Sila dijo que siempre pensó en Bielecki y que ansiaba volver a Polonia y averiguar qué había sido de él. Un día le contó su historia a una señora polaca que le limpiaba la casa. La mujer se quedó estupefacta. Escuché esa historia de un hombre que se presentó en la televisión polaca, le dijo la mujer. Averiguó su número de teléfono y una mañana de mayo de 1983, Bielecki atendió una llamada en su departamento. Escuché la voz de alguien que se reía o lloraba y luego una voz de mujer me dice: Bielecki, soy yo, tu Sila. A las pocas semanas se encontraron en el aeropuerto de Cracovia. Él le llevó 39 rosas, una por cada año que estuvieron separados. Ella lo visitó en Polonia varias veces. Juntos fueron al Museo de Auschwitz, a la granja cuyo dueño la escondió a ella. También visitaron otros sitios. En los hoteles dormían juntos. Renació el amor, expresó Bielecki. Sila me decía: deja a tu esposa y ven conmigo a Estados Unidos. Lloró cuando le dije que no podía hacerle eso a mis hijos. Ella regresó a Nueva York y le escribió: Bielecki, ya no regresaré. No volvieron a verse y ella no le respondió a sus cartas. Sila murió en Nueva York en el 2002. En 1985, el Instituto Yad Vashem de Jerusalén le entregó a Bielecki un reconocimiento por haber salvado a Sila. Quise mucho a Sila, mucho, dijo Bielecki. Lloré después de la guerra porque ella no estaba conmigo. Soñaba con ella y me despertaba llorando. El destino decidió por nosotros, pero yo volvería a hacer lo mismo. Quiero proponer un brindis. Por Dios, que está en todas partes. En las calles y en las plazas. En las encrucijadas de los caminos y en las puertas de las ciudades. En las joyas de las mujeres hermosas. Y en las blasfemias de los hombres. En los campanarios. En los claustros. En los sermones de los curas. Y en las oraciones de los niños. En las sentencias de los jueces. Y en el miedo. Tú decides si quieres quemarte o no. Y en las manos de los artistas. En el nacimiento y el abandono de los niños. Entre las sábanas de los moribundos. En las camas de los hospitales. Y en el patíbulo de los ajusticiados. En las súplicas de los pobres. Y en la caridad de los ricos. En el silencio de la noche. Y en el sonido de las campanas y de los órganos. ¿Tú tienes miedo? ¿De qué? Hombres y mujeres. Todo se hace en su nombre y por su voluntad. Nada de lo humano le es ajeno. Nada de lo divino le es extraño. Todo es Dios. Y vamos a empezar por un miedo que fue, por un miedo que nos asoló varias veces, la primera en el siglo XVI, Vamos a ponernos primero en un contexto histórico, porque ¿qué era Sevilla en el siglo XVI o en el siglo XVII? Sevilla en el siglo XVII podríamos decir que era prácticamente la capital comercial del mundo. Era el Nueva York de la época, por así decirlo. Por Sevilla, por su puerto, entraba todo lo que era el comercio de Indias, evidentemente con Cádiz, que también tenía su peso, pero por Sevilla se fiscalizaba todo lo que eran las mercaderías, todo lo que eran las riquezas, todo lo que era el oro, el trasiego del oro, tan importante en aquellos siglos para sostener las diferentes guerras que por desgracia tenía este país, pues todo entraba por el puerto de Sevilla. Y Sevilla era un punto de referencia, primero porque lo sigue siendo, como uno de los pocos ríos navegables que tiene este país nuestro, pues evidentemente tenía un peso específico. Lo segundo porque aquí, como os comentaba, se fiscaliza todo lo que es el comercio de India. Porque en Sevilla, con ese descubrimiento en el año 1492, también va a tener un punto fuerte la propia Inquisición, que en el sur de España sabéis que opera principalmente en Granada y en Sevilla, y que, bueno, tenían en ese salvaguardar la malentendida fe, pues se tenía también uno de los puntos importantes. Igualmente, Sevilla durante mucho tiempo fue cuna y hogar de reyes, y evidentemente tenía y sigue teniendo en la actualidad pues una gran importancia a nivel social, y bueno, por la demografía de la época, Sevilla también era muy importante. A Sevilla venían muchas mercaderías, pero de Sevilla también partían muchas mercaderías y muchas personas que iban al Nuevo Mundo, con lo cual la importancia de la ciudad era capital en todos los sentidos, y era ese faro que alumbraba al resto de España, en tanto en cuanto, bueno, pues se trataba un poco de repartir, partiendo de Sevilla, todo eso que nos entraba. Por el puerto, yo siempre lo digo, por el puerto entraba la riqueza, pero también entra la muerte. Claro, porque el tema es lo que tú has dicho. América se conquista, se descubre, se conquista en el 1492, en el 1649. En el 1649, es la peste que asola la serie que vamos a hablar de ella. Epidemias de peste siempre hubo, ¿eh? Sí, pero el tema es que Sevilla pasa, a pesar de ser una ciudad que, como hemos hablado otras veces, una ciudad legendaria, fundada por el propio Hércules hace 3.000 años, en poco más de siglo y pico, Sevilla pasa de ser una ciudad importante a ser la capital del mundo, con lo cual, en esa época, pongamos que la población se multiplica en un exponente de progresión brutal. No hay suficiente ciudad para tantas personas, como vive y como viene, con lo cual, como tú dices, evidentemente las enfermedades, está claro que no era la insalubridad de la época, no es la Sevilla que conocemos hoy, es decir, gente durmiendo en la calle. Claro, tenemos que tener en cuenta algo, ¿verdad? Enfermedades como la peste siempre han existido, no solo ya por la epidemia de peste del año 1649, sino ya, por ejemplo, en el siglo XVI, en el año 1512, se declara una epidemia de peste muy fuerte también en España, que de hecho hay incluso constancia histórica, por ejemplo, en Extremadura, en Alburquerque, los propios monjes franciscanos hablan de la epidemia de peste, de cómo un milagro del Señor salva, claro, porque también hay que entenderlo en el contexto, ¿verdad?, religioso, sí, sí, sí. Y cómo un milagro del Señor salva a Alburquerque de aquella epidemia y aquel azote de peste que bueno, el convento franciscano pues tiene una hermosa leyenda sobre ello. Es solo un botón de muestra. Todo lo que era un puerto, todo lo que eran puertos donde llegaban las mercaderías, ya no solo del comercio con América o del trasiego de oro con América, sino también el comercio con África, el comercio con Asia, todo eso iba a generar enfermedades. ¿Por qué? Porque a través de los barcos, de las bodegas de los barcos, de las penurias que pasaban los marineros también en aquellos mismos barcos, con deficiencia de vitamina C, con mala alimentación, con escasez de agua. No voy a contar ahora la odisea de Magallanes o del Cano, porque creo que además lo tenemos reciente en la historia. Pero cuando se desembarcaba, se lograba llegar con vida a puerto, pero también desembarcaban las ratas, y a partir de ahí llegaba un problema. Máxime si la ciudad que te acoge era una ciudad que lo que se consideraba ciudad era todo lo que estaba intramuro, de siempre, es decir, desde que el propio rey Fernando III toma la ciudad, Sevilla era lo que quedaba dentro de sus murallas, el resto era otra cosa, extramuro, el resto era tierra de nadie. Y como esa arquitectura tampoco permitía seguir creciendo dentro de lo que era la ciudad, ¿qué es lo que prolifera en Sevilla? Los arrabales. ¿Y qué era un arrabal? Pues mire usted, un arrabal era un asentamiento de personas donde las casas de barro, la insalubridad, la suciedad, ahí no hay agua corriente, ahí no hay sistema de saneamiento, ahí no hay nada. Los propios colchones eran jergones de paja, con lo que ello implica, es decir, con chinches, con garrapatas, y son transmisores de enfermedades. Si a ello le une que ya desde el año 1647 Sevilla tiene un problema, y un problema gordo, que fueron años de lluvia, y dice que año de lluvia, año de bienes, excepto si las lluvias son tan torrenciales que destrozan la cosecha. Porque si destrozan la cosecha, como ocurrió... Es año de escasez. El alimento era caro y las personas que trabajaban, que ganaban un sueldo mísero, que muchas veces era a destajo, el trabajo de destajo, tanto trabajas, tanto ganas, y en muchas ocasiones, no por mucho trabajar, te garantizaba un buen sueldo, no se podía acceder a la comida. Si no puedes acceder a una buena alimentación, hay insalubridad, te vas a encontrar con mal descanso, problemas de saneamiento en la ciudad. Ojo, problemas de saneamiento que la tenían otras muchas ciudades de España, Valencia, Barcelona, Madrid. Sí, pero no tenían la densidad de población que tenían. Pero claro, no tenían esa densidad de población y para colmo, no te estaba a entrar por el puerto una enfermedad terrible que podía haber llegado de cualquier punto, África, Asia, Nuevo Mundo, y a partir de ahí, si vas a dar con un terreno donde hay un arrabal que está densamente poblado y hay un trasiego de entradas y salidas dentro de la ciudad, pues tienes el marco idóneo para propagar una enfermedad de esas características. Sevilla como tal podía tener 300.000 habitantes. Podía tener dentro del núcleo urbano, podía tener unos 100.000 habitantes aproximadamente, pero si empezamos a contar periferia, lo que no se consideraba Sevilla porque quedaba extramuro, nos podemos encontrar con 300.000 almas que vivían en esta ciudad. Y en el siglo XVII era una ciudad. Mucha tela. Y Sevilla, pues acudían personas de todo tipo, de toda condición social, desde aquel que venía a comerciar, y evidentemente ese era su propósito, hasta pícaros, malhechores, ladrones. ¿Dónde hay dinero? A ver, si es que además, no, y solamente eso, a ver, vamos a ser sinceros, no solamente ladrones, prostitución, juego, ladrón, o sea, todo metido en una ciudad. Evidentemente la prostitución de la época, si hoy por hoy se transmiten enfermedades venéreas, imagínate en el siglo XVII. Y estamos hablando de eso, de enfermedades y la realidad de Sevilla. Eso también, o sea, Sevilla es una ciudad muy sucia. Eso es importante también decirlo. Siglo XVII, 1649, es el siglo XVII. Sí. Que le sumamos a los primeros, le sumas uno y ese es el uno, siglo. Uno lee, no sé si por error o porque se quiere caer en el error, año 1649, siglo XVI, no me guste, es el siglo XVII. Siglo XVII, que es donde nos tenemos que parar. Si bien es verdad, como decía antes, que las epidemias en la ciudad ya se dan en el siglo XVI, a partir del año 1512 aproximadamente ya se comienzan a registrar epidemias importantes. Pero 1649 era el siglo XVII. Y sí, como tú bien decías, evidentemente se retrata una ciudad como era una ciudad. No podemos esperar que la Sevilla del año 1649 fueran casas perfectamente encaladas como el que hace la ruta por los pueblos blancos. Lo que sí es cierto de este tipo de ciudades, con este tipo de movimientos de dinero que había, que se daría una muy alta burguesía con mucho dinero y una pobreza brutal y absoluta. Claro, era tierra de contraste. Pero la peste, evidentemente, arrasó con todo. Tierra de contraste. La enfermedad no hace distingo, exactamente. Ni posición social, ni clase. Imagina aquel momento, porque ahora es cierto que sí es verdad que, hombre, hay cierto nivel económico que te permite llegar a cierto tratamiento. Pero en aquel momento no. Y la peste, que por aquel entonces, evidentemente, no tenía una cura como tal, no se conocía. Fíjate que esto es curioso, porque conocemos a Nostradamus por ser el vidente. Sin embargo, Nostradamus también se tiene que enfrentar a una epidemia de peste terrible que acaba con su familia, y a Nostradamus se le debe un papel que se olvida en muchas ocasiones, que es el papel de médico. Él implementa unas tareas sanitarias bastante correctas para luchar contra la peste. Él implementa la famosa pastilla de vitamina C, que lo que hacía era dar ese aporte vitamínico a la población, a aquellas que tenían una carestía en cuanto a la vitamina C, que se podía obtener, evidentemente, de zumos y de la fruta. Y él implementa unas tareas de salubridad que es importante. Estamos hablando también del siglo XVI. Pero es que la Sevilla de la época era complicado. Pero no solo por Sevilla, la plaga de peste no entra en Sevilla por Sevilla. La plaga de peste se cree que entra o bien a través de Andalucía, de un puerto de Andalucía, que habría que mirar a Oriente, es decir, habría que mirar a Málaga, habría que mirar tal vez a Almería, tal vez, O bien lo que nos encontramos es que esa misma plaga de peste entra por el puerto de Valencia, y del puerto de Valencia tiene dos bajadas. La primera es hacia Murcia y hacia Andalucía, y la segunda vía es Aragón, que también sufre la plaga, sufre el contagio. Y a través de Andalucía, pues os podéis imaginar que el recorrido lógico de la plaga fue Almería, fue Jaén, fue Córdoba, y finalmente fue todo el entorno de Sevilla, potenciado por las condiciones que se estaban dando, y para colmo por los barcos que seguían entrando, que evidentemente con ratas, con mercaderías que estaban viciadas, acabó siendo el caldo de cultivo idóneo para propagar la enfermedad de la forma que se propagó. De hecho, no sé si es en el año 1649, en otra de las plagas de peste, tú cuentas uno de tus casos, de una de tus rutas. Sí, efectivamente. El cardenal Cisneros, que se va a Alcalá de Henares huyendo a la peste, no sé si es de esta. Sí, hay un. ¿De esta o cuál? De, hay de un determinado cardenal que huyó de Sevilla en aquellos años, que huyó a Alcalá de Henares pensando en huir de la peste. Salgo corriendo de aquí porque esto me llega a mí también. Mandó cargar, es ahí uno de los grandes problemas, mandó cargar toda la ropa que tenía en uno de los carros, y él se fue sin saber que ya por aquel entonces las calores que tenía era la misma fiebre que iba en un momento. A aquella comitiva se le llamó el carro de la muerte, porque allá por donde iba, iba transmitiendo la peste, y dejó un reguero hasta llegar al Alcalá de Henares. Y cuando llega al Alcalá de Henares, este señor fallece, y lejos de la voluntad de ser enterrado en Sevilla, yo siempre lo digo, ¿quién pasea un cadáver muerto de peste por toda España otra vez para llevarlo a enterrar? Pues lo acabaron enterrando allí, en Alcalá de Henares, que es donde se quedó este señor, y en Sevilla, donde hay una de esas historias y leyendas de fantasmas relacionadas precisamente con este cardenal. Me hace mucha gracia porque cada vez que yo escucho esa historia de la catedral siempre me viene a la cabeza, sin hacer spoiler, el final del Baile de los Vampiros. Totalmente. Polaski, yo creo que de aquí saco una idea. De todas formas, hay otra historia también en la calle Muñoz y Pavón, hay otro gran edificio que sobre el dintel de la puerta tiene 1729, creo que es la fecha que pone, 1719, y allí también hemos de recoger una de esas historias, ya fíjate, siglo XVIII, en las cuales también la peste tiene su presencia. La epidemia de 1649 en Sevilla solo fue una más, de las muchas que hubo. Uh-huh. Porque fijaros, vamos a acordarnos de algo. La historia marca también un siglo, el siglo III, siglo IV, con lápiz fluorescente, como yo digo, porque se da la gran plaga de Justiniano. Y no es que Justiniano fuera el que origina esa plaga, es que fue, siendo el emperador, fue cuando se origina, se produce. Y hoy día nuestros investigadores, nuestros historiadores, habiendo investigado esa plaga, llegan a la conclusión de que fue una plaga de peste bubónica, lo que afecta y asola a una Europa en aquel tiempo que se cobró casi 3 millones de víctimas. 3 millones de víctimas en la cuenca del Mediterráneo. Es que son unas cifras que, claro, ahora mismo 3 millones, dice, bueno, 3 millones es un pueblo grande, pero es que 3 millones en esa época, yo he estado leyendo para el programa y se calcula que en el siglo XVII la población mundial, es una burrada, pero bueno, eran unos 500 millones de habitantes en todo el mundo, pero claro, es que estaba hablando de 3 millones, es un porcentaje amplio con respecto al total del mundo, pero estamos hablando además de una época que no es esta. Es decir, si creo que de las 300.000 personas que había en Sevilla murieron un 60 y tantos%, 60%. Y que se ponga, yo es que como soy de letras no me pone a hacer ahora letras, pero vamos, un porcentaje, 170.000 personas. Exactamente. Claro, no, pero digo, con respecto al nivel, a la globalidad del planeta, que eran 500 millones, en una sola ciudad que mueran 160.000 personas, es una barbaridad. Sí, es sí, una locura. Y de una sola enfermedad, además, que estamos hablando de una sola epidemia. En un transcurso de tiempo. Efectivamente, ¿no? Eso yo también he leído que, por ejemplo, Utrera prácticamente quedó completamente esquilmado. O sea, pero es que no quedó ni el apuntado en Utrera. Fijaros cómo en la época, lo que voy a contar es duro, pero es así, ¿no? Hay un día que está en la octava del Corpus, que se calculó como el día de más mortandad. Murieron más de 4.000 personas aquel día en Sevilla. Imaginaros, más de 4.000 personas en un solo día. Pero es que se llega a coger el hospital de Triana, y como el hospital de Triana estaba prácticamente lleno de gente que estaba apestada y no se tenía solución para aquella plaga, que deciden hacer: vamos a cerrar el hospital. Con la gente dentro, con la gente dentro, y abandonarla. Murieron 12.000 personas en aquel acto de humanidad. Sí, de humanidad. Que dijeron que iban a hacer, y mueren 12.000 personas encerradas allí a su suerte. Porque claro, en ese momento, José Manuel, los doctores, los médicos no tienen forma humana ya no solo de curar, sino de frenar esa epidemia. Es que no se sabía, porque fíjate que hay nuestro buen amigo Lorenzo Fernández, habla mucho en uno de sus libros de los doctores de Amorte, que son estos que llevaban una máscara, muy veneciana. De hecho, por eso la música esta, he elegido la música de Inferno por aquello de la máscara de la peste. Y se creían que poniéndose esa máscara te aislaba un poco de lo que era la... Con hierbas, además, en la parte de la nariz. Para no oler. Claro. Realmente el contagio llegaba por donde menos te podías imaginar. Evidentemente, la medicina, con todo lo que es ese emerger que tenía en cuanto a conocimientos, que no los tenía en cuanto a la peste, pues trataba de impedir un poco lo que era el contacto directamente con las bubas de la peste. Es decir, los bubones negros que le salían a la persona, trataban de evitar el contacto con los fluidos de un apestado. Con esas máscaras se evitaba el respirar el mismo aire, pero que sabemos que esa máscara era tan inútil como estéril para tratar de evitar el contagio. Aparte, imaginaros, por mucho que tú hayas hecho un juramento hipocrático, por mucho que tú seas un médico, ver morir a 12.000, a 4.000 personas un día, el miedo que a ti te tiene que infundir el hecho de decir, bueno, a ver, que yo ahora me voy a ir con mi familia, y yo estando con esas personas voy a llevar la muerte a mi casa. Es decir, que también es un afán de supervivencia, es decir, mira, es que si no puedo hacer nada, por lo menos voy a salvar a mi familia, no a mí. Pero el hecho de yo estar tratando a estas personas e irme ahora a casa, o sea, por eso hablaba yo que más que hablar de plaga es hablar del miedo que tuvo de provocar aquella, además en una época tan cercana con tanto fanatismo religioso. Era un castigo de Dios, se suponía, además, que una enfermedad había entre los judíos, y que era un castigo por el hecho de haber matado al Hijo de Dios y de hecho, a todo. Se tenía auténtico pánico, porque cuando se declaraba una epidemia de peste, por lo que ya había venido de la historia, no era la primera, como os he comentado, ¿no? Entonces eran muchas, se sabía que la enfermedad era mortal y que si te entraba, muy pocos eran los que se salvaban. Y de esa forma, el tratar de evitar que se conociera que una ciudad estaba apestada era importante, porque inmediatamente se cortaban las vías de comunicación con esa ciudad. Pero que Sevilla, se te acababa. Claro, pero que Sevilla era imposible cortar las vías de comunicación. Se cortaban porque evidentemente la propagación de la... Es más, hay una determinación que se toma en Madrid, y es que se prohíbe a todo el vecino de Sevilla ir a visitar la capital y entrar en la capital, y se les prohíbe. ¿Por qué? Porque querían evitar a toda costa el contagio. Me parece lógico, por otra parte. Ya, pero es que era imposible por eso, porque si lo transmiten los animales, prohibirle una rata o un pájaro. En aquellos tiempos, era tanto el desconocimiento que había. Claro, pero por eso te digo que antiguamente el desconocimiento es lo que tiene, porque es eso. Fijaros, antiguamente cuando uno moría de peste y no querías que se conociera un poco que se había muerto de esa forma, lo tirabas al río. Sí. Y el río lo arrasaba. Imagínate. De hecho, en la serie salen unos cuantos tirados al río. El río lo arrastra, ¿no? Luego ya cuando la enfermedad se ha propagado y se sabe que hay una epidemia, ya como tal, declarada, cuando alguien moría, lo ponían en la puerta de la casa, envuelto con su ropa en una sábana. El problema que existía era que se estilaba el robo de ropa. Se despojaba al muerto de sus pertenencias, de su ropa, y la ropa se vendía. Problema venía que la pulga transmisora de la enfermedad iba contenida en la ropa. Claro. El tío que compraba la ropa se la ponía, inmediatamente te picaba y vuelta al ciclo a comenzar. Empezaba. Y por aquel entonces, de hecho hay una historia que nos debe llevar de nuevo a Miguel de Mañara. Miguel de Mañara vive en esa época, el famoso Miguel de Mañara, primero Don Juan y luego uno de los grandes benefactores del Hospital de la Caridad aquí en la ciudad. Y Miguel de Mañara retrata, Miguel de Mañara, Diego Ortiz de Zúñiga, retratan cómo por Sevilla había un carro y el carro iba patrullando por todas las calles, que veía un muerto, echaba al muerto detrás y a seguir patrullando. Así hasta que ibas a los famosos carneros, a los famosos quemaderos que estaban en el Baratillo, que estaban en San Bernardo, si os fijáis, zona de arrabales, que estaban en Triana, que estaban en el Prado de San Sebastián, en la Macarena, y allí descargaban su carga letal, la carga de muerte, y allí se le metían fuego directamente a ropa, a difunto, y no hay un respeto. O sea, no se salvaban los niños ni las personas mayores. Aquí cuando empezaba, daros cuenta una cosa, una simple gripe también se consideraba una epidemia, porque es que una gripe podía acabar con la vida de mucha gente por la acción de la fiebre. No te digo nada, una peste lo que podía originar, con lo cual... Quizá también la peste fuera lo que sigo remarcando, el tema del miedo, por lo que tú has dicho antes de las bubas, la sintomatología de la enfermedad era también muy... daba mucho miedo, era muy escandalosa. Claro, es que date cuenta. Por aquel entonces, para colmo, también se prohibía el experimentar con cadáveres. Estaba prohibido por la Santa Inquisición. Y Sevilla era territorio fuerte de la Inquisición. Sí, claro, el castillo de Triana, el castillo de San Jorge, la fortaleza, seguía teniendo todo el aire y toda la distribución que un lugar tan tétrico como aquel... evidentemente tenía, y no se permitía tampoco saber y no ir más allá en cuanto a la experimentación con lo que era una enfermedad. Pero una vez que uno exploraba los bubones y aquella persona fallecía y le estallaba, lo que te dejaba era un hoyo como si algo te estuviera comiendo por dentro, y aquello era poco menos que una tragedia, que era una maldición de Dios, que era lo que tú antes comentabas, porque como una ciudad que tenía prácticamente todo a su merced, tenía el comercio de Indias, tenía el oro, y sin embargo estaba siendo atacada por esa virulencia. Fíjate, Ortiz de Zúñiga, hay muchas personas que pasean por Sevilla y no saben que esa calle que se llama Ortiz de Zúñiga era uno de los grandes cronistas de la época, ¿verdad? Y Ortiz de Zúñiga comentaba: fue el más trágico suceso que ha tenido Sevilla y en que más experimentó cercana la muy miserable fatalidad de ser destruida, ya que quedó Sevilla con gran menoscabo de vecindad, si no sola, muy desacompañada, vacía gran multitud de casas, que se fueron siguiendo ruinas en los años siguientes, todas las contribuciones públicas en gran baja, los gremios de trato y fábrica quedaron sin artífices ni oficiales, los campos sin cultivadores y otra larga serie de males, reliquias de tan portentosa calamidad. Entraron en el hospital de la sangre 26.700 enfermos, de ellos murieron 22.900 y los convalecientes no llegaron a 4.000. De los ministros que servían faltaron más de 800, de los médicos que entraron a curar en el discurso del contagio, de 6 solo quedó uno, de los cirujanos de 10 y 9 que entraron quedaron vivos 3, de 56 sangradores quedaron 22. Ese es el balance que hace Diego Ortiz de Zúñiga de la enfermedad. La gente iba a lo que era el hospital de las cinco llagas, el hospital de la sangre, era uno de los más grandes hospitales que había en Europa, junto con el de Santa María de Filetere en Milán, y la gente iba allí a pedir cama, a pedir comida, a pedir un auxilio sanitario, y en muchas ocasiones lo mucho que podían hacer era esperar a la muerte mientras hacían cola, porque otra cosa no había. Y esa era la triste fatalidad que tuvo esta ciudad. Fíjate que la cifra más baja en cuanto a la mortandad de la ciudad la sitúan en 60.000 muertos, pero hay otras que la elevan hasta los 200.000. 200.000 fallecidos en una epidemia de peste. En una ciudad como Sevilla, tal y como decía Ortiz de Zúñiga, fue terrorífico para la economía de la ciudad, para el progreso de la ciudad. ¿Por qué? Porque ya no es solo quien muere, ya es que después de esos no había nada. No había quien cultivara, había una carestía total en Sevilla, de todo, de administradores, de funcionarios públicos, de todo, había carestía de todo. Y eso, pues, evidentemente, una ciudad como Sevilla lo notó, y vaya de qué forma. Y volvemos a lo mismo, además, que seguimos con el tema del fanatismo religioso. Si fue poco más que una plaga bíblica, una plaga de Dios, por la corrupción o la corruptela que había en ese momento en Sevilla, de todos los niveles, vicio y perversión, a todos los niveles que tú quieras. Que por otra parte, ¿quién va a venir a una ciudad marcada por el dedo de Dios? El vicio y la perversión siempre existió. Claro. Pero no solo en Sevilla. Estaba por todas partes. En todas las ciudades. No, pero es lo que decía antes. Vamos a ver, el dinero, que es lo que llama, aparte del trabajo. Sí, pues no, claro, no, que en algún sitio tienes que gastar el trabajo. Donde se mueve si todo. Si hoy en día estamos viendo que el Producto Interior Bruto, si miras, ¿qué es lo que mueve más dinero? Por desgracia, el vicio y la perversión, pero es que esto ha pasado siempre desde que el hombre es hombre. Sodoma y Gomorra, ha habido 17.000 Sodoma y Gomorra, pero es que en ese momento Sodoma y Gomorra, el Sodoma y Gomorra de la tierra era Sevilla, pero simplemente porque era la capital del mundo. Donde hay dinero, hay perversión, hay juego, hay lujuria, hay vicio. Siempre ha sido así. Pero el hecho es, de lo que tú dices, después de morir 200.000 personas, ¿quién viene con ese miedo a la religión, con ese miedo a la Inquisición, a una ciudad marcada por el dedo de Dios? Porque es que Sevilla en ese momento, en el 1649, era la ciudad marcada por Dios, como claro, la ciudad maldita. ¿Quién viene? Llegan a fallecer también personajes ilustres. Fíjate, Juan Martínez Montañé, la última vez que se le ve, un 18 de junio de 1649, creo, se le ve en el carro de la muerte. Sí. Tenía 81 años, sin vida. Bueno, mira. Al menos él pudo disfrutar. Oye, un poco en 1649 llega a 81 años, sí, era un logro. Otra persona que también se le puede ver en uno de esos carros de la muerte fue Juan de Zurbarán, quien fuera hijo de Francisco de Zurbarán, otro que cae en aquella epidemia. Sí, estamos diciendo, esta epidemia no miraba a nivel cultural. Y Sevilla, que había tenido el monopolio, tal cual, subrayado, del comercio con las Indias, su fin, el declive de ser una de las ciudades más importantes del imperio, pues principalmente desde el siglo XV al siglo XVII, pues fue esa epidemia de peste tan grave y tan dramática que acaba pues con la vida de tantísimos sevillanos. Fue ahí precisamente donde se origina todo, aunque luego Sevilla, evidentemente, por circunstancias, sigue teniendo una importante función en lo que era el sur de España, pero ya no iba a ser lo que había sido hasta entonces. Fíjate que esos carneros, esas fosas comunes que se habilitaban, ya había veces que ya no daban para más. Incluso se decía que uno llegaba a Sevilla y el olor que tenía Sevilla era carne quemada de las fosas comunes que se les metía fuego. Pues imagínate, 4.000 muertos en un día, pues imagínate la de fosas con personas quemándose y el olor que aquello desprendía a carne quemada. Ahí vamos a sacar una lanza en favor de la serie, ¿no? Ya que esto nos ha dado pie, la serie nos ha dado pie a tratar de esta plaga que causó la Sevilla, el hecho de que la serie sea tan oscura y que realmente la imagen en sí, vamos, que Dios, que todo el mundo entienda lo que voy a decir, apeste. Es que sí. Es lo que quieren dar a entender. Es que esa, yo creo la que Sevilla apestaba. Es que Sevilla apestaba en el 1749. Una cosa sí. Es intentar crear una imagen idealizada de esa época, pero yo creo que Alberto Rodríguez en este caso lo que quiere es representar ese momento histórico en todos los sentidos y de la manera más fiel posible. Y decir también que yo creo que con perspectiva, esta Sevilla que tenemos hoy en día, para bien y para mal, tan lúcida y que tanto nos enorgullece, también tuvo su parte oscura y su momento oscuro, y probablemente ese, como dice José Manuel, pues fue el punto de inflexión entre el primer momento glorioso de Sevilla y todo lo que vino después, claro. Claro. Epidemias que, fíjate, la primera gran epidemia de peste en Sevilla se registra en el año 1302. Sevilla tenía por aquel entonces aproximadamente casi unos 100.000 habitantes y acaba con 25.000 de ellos. La primera gran epidemia. Una cuarta parte de la ciudad. Año. ¿Y qué epidemia fue? Peste bubónica. Sí, es que no había otra. Y si vamos avanzando un poco en el tiempo, nos vamos encontrando pues que evidentemente hay otras plagas de peste. En el año 1350 hay otro brote de peste en la ciudad. En el año 1599 hay otro brote de peste en la ciudad. Y este tan virulento que es el del año 1350, que incluso en los anales epidémicos hay una reseña histórica de enfermedades contagiosas en Sevilla desde la Reconquista cristiana hasta nuestros días, que se situaba cuando José Velázquez Sánchez en el año 1866 escribe ese libro, y ahí lo dejamos, ahí lo tenemos escrito. Hay crónicas de la España musulmana y cristiana que hacen referencia a un brote de peste en 1340. De hecho, hay un cronista árabe, Ibn Khatib, el cual habla de, bueno, Sevilla como víctima de la peste y de cómo Pedro I, sucesor de Alfonso XI, estuvo a punto de morir porque, la peste pues también llega a afectarle a lo que era el Palacio Real. La segunda epidemia de peste en mortandad fue la de 1362 en Sevilla, que de nuevo hay un libro que se llama La peste en Sevilla y se recoge como el médico Juan d'Avignon en su obra Sevillana Medicina, pues habla un poco de las crónicas de la mortandad que tiene precisamente ese tumor, como le decían a las bubas, de la peste bubónica, el mal bubónico que le decían, y que hacían que los primeros casos de apestado se extendieran por la calor y por la humedad precisamente en esos meses de verano, que era cuando más propagación había, cuando la gente más sudaba y demás, y más tenían. Luego, más plagas. Año 1374, 1383, es decir, como veis, el siglo XIV está lleno de epidemias. Luego hay lo que se le llama el trienio maldito, que va desde el año 1399 a 1401. Y nuevamente ahí Ortiz de Zúñiga escribía: fatal fue a Sevilla el año 1400, afligida de rigurosa peste que minoró mucho su vecindad. 1413, 1414, la peste atlántica, que se le llamó a la peste del año 1599, pero que tuvo, fijaros, quizás por eso se le dice a la serie la peste del siglo XVI, porque en el siglo XVI tenemos la epidemia del año 1507, 1524, 1568, 1582, 1500 99, pues todas esas fueron las que acaban afectando precisamente a la Sevilla de la época, siendo una de las peores por el desastre demográfico que origina precisamente la del año 1507, y de cómo un sacerdote, Palacios Andrés Bernárdez, cuenta cómo en los pueblos, muchos pueblos de Sevilla, murieron, por ejemplo, más de 30.000 personas en la capital, y en Carmona más de 9.000, y en Utrera 7.000. Y te iban contando pueblos que tampoco podríamos hablar de que fueran muy grande, claro, grandes pueblos. El hospital de Triana, que no era suficiente, ni otros lazaretos que había, como para poder contener aquel virulento brote que al final, sí es verdad que el más famoso, el que se hace más famoso, es el del año 1649, pero que, como veréis, hay otro libro que también retrata todo esto bastante bien, que es Memorias de Sevilla, y que incluso yo hablo de alguno de los brotes de peste en Sevilla, en Recuerdos de Sevilla, en otro de mis libros, y que es todo un alarde de una ciudad que, como decía al principio, por Sevilla, por supuesto, entró la riqueza, pero también entró la muerte. Y si hay una ciudad en el mundo que pueda hablar bien de los estragos de la muerte y de los estragos de la peste, esa es Sevilla. Una pregunta, ¿cuántos fantasmas debemos a ese 1649? Al año 1649... O esas plagas de peste. Pues, al año 1649, uno. ¿Uno? Uno. Uno concreto. Y quizás el más conocido no sea ese uno, que es el de nuestro amigo el cardenal, sino fueron los fantasmas que vería con posterioridad y relacionado con una epidemia de peste, nada más y nada menos que Miguel de Mañara, y que es el que le hace cambiar absolutamente su forma de vida cuando en uno de esos carros de la muerte se ve a sí mismo. Fíjate qué curioso. Sevilla, al fin y al cabo. Quiero proponer un brindis. Por Dios, que está en todas partes. En las calles y en las plazas. En las encrucijadas de los caminos y en las puertas de las ciudades. En las joyas de las mujeres hermosas. Y en las blasfemias de los hombres. En los campanarios. En los claustros. En los sermones de los curas. Y en las oraciones de los niños. En las sentencias de los jueces y en el miedo. Tú decides si quieres quemarte o no. Y en las manos de los artistas. En el nacimiento y el abandono de los niños. Entre las sábanas de los moribundos. En las camas de los hospitales. Y en el patíbulo de los ajusticiados. En las súplicas de los pobres. Y en la caridad de los ricos. El silencio de la noche y el sonido de las campanas y de los órganos. ¿Tú tienes miedo? ¿De qué? Hombres y mujeres. Todo se hace en su nombre y por su voluntad. Nada de lo humano le es ajeno. Nada de lo divino le es extraño. Todo es Dios. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes eligen.

En esa época todos relacionaban el apellido del psiquiatra al juego de la Ouija y no hacía más que acentuar su leyenda, que poco a poco iba añadiendo componentes y tintes que cargaban de más dramatismo a la misma. Se decía que en sus bellos jardines estaban enterrados los pacientes que clamaban justicia. Justicia desde el más allá. Es decir, que el decir popular tildaba cada vez más de maldiciones el lugar. Incluso en su interior se decía que se habían cometido todo tipo de actos contra la especie humana, experimentos incluso que seguían siendo ocultados o que incluso se quemaron en el interior de la casa. Historias sin fundamento que engordaban poco a poco esta leyenda urbana formada a partir del año 1974. Los trabajadores que acudían al lugar a desempeñar algún tipo de trabajo de jardinería, de fumigación o estabilización del edificio, lo hacían con miedo por las historias que circulaban en torno a la misma, y no eran los pocos que decían haber visto en el inmueble determinadas siluetas sin forma traslúcida, que eran fantasmas o que habían vivido alguna experiencia paranormal. La sugestión humana actuaba cuando se oía hablar del edificio maldito del Dr. Ouija. Atraídos por la fama del lugar, se realizaron filmaciones cinematográficas de distinto metraje en su interior, tales como los denominados, con los desafortunados títulos además, Las perras de Satán o La invasión travesti, e incluso asimilaron el apellido del Dr. Ouija para uno de sus personajes. El director de uno de estos films, Jerónimo de los Santos, narraba su experiencia en el interior e incluso su tendencia a dejarse llevar por esta embriagadora historia. Decía: el lugar es extraño y terrorífico. Dentro de él se ha dicho que había fantasmas y se ha tildado de terrible la figura del Dr. Ouija. A todos ellos hemos de sumarle la gran cantidad de personas que han entrado en su interior atraídos por el misterio. Indigente también, buscando refugio, y otras actividades menos saludables que hicieron al edificio ganarse la denominación de inseguro y de maldito. Durante muchos años, todos esos comentarios habían alimentado la leyenda. Curiosamente, junto a él y enfrente, nos encontramos con dos comisarías de la Policía Nacional, los cuales dejan de manifiesto la cantidad de personas que entraban allí adentro, la de problemas que se originaron, y también se hacían eco de la leyenda de edificio maldito que tenía este emblemático centro sevillano que en su día regentó, dirigió el doctor Ouija, y que desde luego se aleja mucho de lo que ocurría en su interior. Simplemente actividades sanitarias de corte psiquiátrico. Han transcurrido muchos años. Han transcurrido el tiempo y la casa del Dr. Ouija muestra un aspecto bien diferente. Las obras de remodelación del edificio acabaron. La constructora Bellido realizó la rehabilitación del mismo con notable acierto y respetando toda su estructura y entorno. El Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla decidió acometer las obras en la misma y utilizarlo como lugar de cultura y encuentro social de la zona, tan necesario y tan útil. Durante las obras de rehabilitación, algunos trabajadores comentaban cómo habían sentido como si estuvieran observados o si se sintieran acompañados por algo que no lograban ver. Pero en líneas generales no se produjo ningún acontecimiento extraño o paranormal. O no se encontraron desde luego con el misterio cara a cara. Tampoco se encontraron los restos humanos ni indicios de ellos, de los que hablaban aquellos que decían que en el interior de este edificio del Dr. Ouija pues había restos de cadáveres que habían sido enterrados, los desafortunados, en el jardín del mismo. Para nada se encontraron esos restos y para nada se encontraron cámaras secretas que también decían que existían en el lugar y que guardaban también esos mismos restos humanos. No se encontró a nadie emparedado ni lapidado en su interior, con lo cual, con esos oscuros propósitos de búsqueda y esas falsas paredes que jamás se hallaron, los empleados de Bellido siguieron realizando una obra que hasta cierto punto discurrió por la normalidad. Los vigilantes de seguridad no muestran tampoco temor ni síntomas de haber vivido nada paranormal, pese a conocer la historia del lugar. Nos dicen, aquí no pasa nada. Lacónicamente, uno de ellos, al consultarle y en petit comité, nos comentaba cómo en alguna ocasión se había tenido que salir a la puerta de la calle porque había sentido miedo, simplemente un pánico visceral a estar allí metido, allí encerrado. Es curioso, porque también los obreros que han trabajado en el mismo se ríen y dicen, aquí no hemos notado nada raro, pese a que conocíamos esa historia. Sin embargo, otros compañeros prefieren no reírse, no reírse porque te señalan y te dicen, habla con él que te va a contar una historia curiosa del lugar. Y poco a poco uno va accediendo a esas otras historias que te cuentan, y que incluso uno de ellos nos comentaba cómo en el móvil se le llegó a grabar durante un vídeo que hizo a la rehabilitación del edificio una extraña psicofonía. Pero claro, un móvil tampoco es el lugar ni el sitio más idóneo ni el mecanismo más idóneo para grabar una psicofonía. No obstante, ahí queda como dato. Nos dicen que no ocurre nada raro, y de esta forma el edificio ha quedado rehabilitado y casi con el mismo esplendor que tuvo antaño. Atrás, por tanto, quedan las historias de leyendas que circularon sobre él, los muchos testigos que se dejaron seducir por sus misterios, y el miedo que su sombría apariencia grabó en el subconsciente sevillano, hasta ser de él toda una leyenda urbana que hoy, en pleno siglo XXI, pues termina. No obstante, la ciudad de Sevilla se ha convertido en los últimos años en una de las capitales del misterio. Los numerosos casos sobre fenómenos extraños en toda su provincia han hecho que sean muchos los aficionados a esos temas que deseen buscar más información sobre los enigmas de la capital hispalense, pero narradas en profundidad y en detalle. Yo, en Sevilla Oculta, en mi libro para Absalom, le he propuesto acceder a los 25 casos más impactantes que ha dado la ciudad en el terreno de lo paranormal, contando todos con amplitud de detalles, extraídos directamente de mi cuaderno de investigación, y así acceder al terreno de lo extraño, lo oculto y lo desconocido. Sevilla Oculta es la crónica detallada de cada investigación, punto por punto, paso a paso, sin que quede nada atrás por contar, con todos los matices que se debe conocer sobre estos casos paranormales o simplemente para acceder por primera vez a estos temas. Hechos asombrosos e inquietantes, terroríficos y sorprendentes. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.